Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Aquí estamos con y le damos la bienvenida a Ramón López Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, encantado de estar una vez más aquí y encantado de que me invitéis. Ya considero a La Católica en general, en todos sus medios de difusión, tanto radio como televisión, como otra de mis casas, ¿no? Bueno, encantado siempre de recibirte. Bueno, Ramón, la verdad es que cuéntanos por qué tránsitos emocionales nos vas a hacer viajar este año en el Teatro Sánchez Aguilar. Bueno, espero que por muchos. Yo siempre digo que el teatro no solamente es un momento de ocio, de pasar el rato, de pasar el tiempo, sino que el teatro también tiene una cierta obligación, pienso yo, de mostrarnos cosas que han pasado a lo largo de la historia y de hacernos reflexionar sobre ellas, ¿no? Entonces hay que, para mí el teatro, las artes escénicas en general y la música es una vivencia emocional y es compartir una experiencia y vivir una experiencia más que ir a pasar un rato. Entonces desde ese sentido espero hacer pasar a nuestros públicos que nos visiten a lo largo de esta ya tercera temporada que comenzamos esta semana, pues por las más diversas emociones, ¿no? Espero. Sí, de todas maneras vamos a estar ahí viajando en esos tránsitos de emociones, de todas maneras. ¿Consideras que se está convirtiendo en una tradición el hacer obras propias del Teatro Sánchez Aguilar? Bueno, se convertirá en una tradición. Es algo que desde que mi compañera Marione Cal y yo hicimos el proyecto estratégico del Teatro Sánchez Aguilar, era una de las miras a medio plazo, que se convirtiera en una unidad de producción, porque siempre es mucho más interesante por muchos motivos. Primero, para potenciar a las personas que ya se están dedicando a las artes escénicas aquí, para darles otro espacio y otra oportunidad. Creo que siempre es importante. Hasta ahora hemos hecho sobre todo obras de autores internacionales y la idea en ese camino es también poco a poco, por eso el que desde hace ya 2 años hagamos un concurso que lo llamamos la Maratón del Teatro para que podamos conocer ahí a nuevos talentos en la dramaturgia, pero sí, la idea es poder hacerlo con nuestro equipo, ir formando a nuestro equipo de trabajo en todos los trabajos de producción y además el poder potenciar, que es una de las misiones, de uno de los puntos de la misión del teatro, el poder potenciar todo a las personas que se dedican a hacer las artes escénicas en el Ecuador y en concreto en Guayaquil. Sin duda que es interesante, eso es lo que te impulsa, ¿no?, a llevar estos proyectos, definitivamente. Sí, bueno, no podemos olvidar que yo durante 25 años me he dedicado a producir. Mi misión principal ha sido la producción de todo tipo de espectáculos de artes escénicas. Cuando llego a este regalo que ha sido el poder dirigir el camino de un teatro como el Sánchez Aguilar y además con una fundación como la Sánchez Aguilar detrás, que no nos podemos olvidar del carácter social que tiene y que es primordial y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la obra con la que vamos a abrir la temporada de este año, la tercera temporada, y donde nunca nos hemos despegado, ¿no? Hay una parte social para nosotros que es importantísima, además de llegar a los jóvenes, a los niños, con propuestas que les van a servir para su educación y para su educación de vida también, ¿no? No solo educación de clase, de que aprenda quiénes son los autores más conocidos, etcétera, sino también para su educación de vida, que es para lo que, entre otras cosas, sirve el teatro. Y cuéntame, ¿qué límites te pones cuando hablamos de dirigir artísticamente un teatro, que en ese caso sería tu labor? Bueno, yo límites me pongo pocos. Simplemente quiero poder presentar al público del Gran Guayaquil propuestas que realmente sean muy interesantes y que todas ellas sean de una excelente factura, ¿no? Yo siempre busco la excelencia. Otra cosa es llegar a encontrarla, pero si lo que buscase fuera la mediocridad, nunca llegaría a nada. Entonces eso es lo que busco. Busco la excelencia y no me pongo límites. Donde sí queremos es que cada vez más el Teatro Sánchez Aguilar tenga programación más nacional y la internacional, que sea una muestra mensual de en todos los campos donde nos movemos, tanto en la música, sobre todo música clásica, y grandes voces como las que hemos tenido el año pasado. Alguna sorpresa va a haber este año que todavía no voy a desvelar. ¡Wow! El poder tener compañías de la índole de Deborah Colker, ¿no?, que son de las grandes compañías latinoamericanas, y dentro de eso, de lo internacional, ir pensando en lo latinoamericano en preferencia, después en todos los demás países, ¿no? Pero sí vamos a tener una muestra de grandes pianistas, de grandes compañías de danza, de grandes compañías de teatro, música y percusión. En fin, vamos a tener algunas sorpresas, creo que van a gustar al público. Y lo más interesante, que ya creo que lo rico, es que Guayaquil pueda abrazar este teatro. Es decir, considerarlo como propio, como algo rico, que se puede convertir en un hábito, digamos, mensual y cotidiano, porque siempre hay actividades. Que, por supuesto, Guayaquil Arte siempre va a estar para informarte en cualquier segundo. En este instante nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con Ramón López Barranco, el director artístico del Teatro Sánchez Aguilar. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.